A continuación vamos a conversar con Paula Antilao. Ella es profesional que trabaja en la comunidad educativa Renacer. Profesora de enseñanza media en el área de lenguaje. Actualmente trabaja en el sector de educación básica y con ella estaremos conversando en los próximos minutos acerca de su trabajo, su visión y también los objetivos planteados para el año 2011 en términos de su especialidad en Comunidad Educativa Renacer, en el área de, es decir, en el área de la educación media, proyecto que se inaugura a partir del año 2011. No más palabras, la saludamos. Buenos días, profesora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gusto tenerla bien acá. Muchas gracias. Bienvenida, ¿primera vez acá? Primera vez. Siéntase cómoda y bienvenida a su Radio Puente. Coméntenos, ¿quién es usted? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, yo me llamo Paula Antilao, tal cual usted lo dijo. Soy profesora de enseñanza media, que ahora actualmente estoy ejerciendo en enseñanza básica, debido a que el año anterior estaban buscando profesionales en el Colegio Renacer que empezaran ya a implementar lo que fuera la enseñanza media a futuro. Por lo tanto, yo estoy haciendo los niveles de NB2, sexto, séptimo, octavo, que posteriormente van a pasar a la enseñanza media. Yo soy profesora de lenguaje, tal cual como usted lo decía también. Soy estudiante de la Universidad de Chile en literatura y posteriormente hice en la misma universidad la pedagogía en enseñanza media. Antes de comenzar con las preguntas, ¿qué tan importante es leer? ¿Qué tan importante es tomar un libro? ¡Oh, qué interesante! Es fundamental, porque la lectura es la base de la comprensión. Y si no tenemos comprensión, no sabemos leer y descifrar códigos de lo que se está leyendo, no somos capaces de comprender las cosas que están en nuestro entorno. O sea, nosotros salimos a la calle, vemos afiches, estamos llenos de información y casi toda esa información es lectura. Sabemos también que tiene imágenes, pero si un niño necesita empezar ya a interiorizarse con el mundo del lenguaje, tiene que empezar por esas mismas lecturas. Generalmente nos enfrentamos, las personas que trabajamos en educación, a la siguiente frase: ya, no quiero leer este libro, qué lata, no, qué... ¿Qué le digo yo al niño o a la mamá? Pero profesor, ¿para qué le da tantos libros si acá no va a llegar a ninguna parte? Señora, cuando tenga 18 años, 20, va a tener que firmar un contrato. Usted misma va a firmar un contrato con las tarjetas comerciales. ¿A usted le gustaría perder plata? ¿Le gustaría que le engañaran? Entre comillas, ¿le gustaría que la pasaran por alto sus derechos o que la engrupieran simplemente? Si usted no comprende un libro, no va a comprender un contrato de trabajo y va a ser carne fácil, de cañón, para un sistema. Por eso es tan importante la comprensión lectora, ¿no? Es fundamental en todo, porque además todas las pruebas de medición nacional tienen que ver con la lectura. Todos los otros subsectores, matemáticas. Si un niño no es capaz de leer bien un problema matemático y de poder detallar concienzudamente cuáles son los elementos que se le están presentando, tampoco de hecho podría resolver un problema. La historia misma, todo llega a través de la lectura. Ramos como el inglés también lo utilizan, pero en forma total. Solamente podríamos descartar a los ramos que tienen en sí más expresión física, educación física, obviamente, música, pero que también necesita un buen manejo de instrucción, y si el niño no está atento a la instrucción tampoco comprende, y eso también lo da la comprensión de lectura. Arriba, abajo, transite por la derecha, imagínate los accidentes que ocurren a veces porque las personas no entienden, no reconocen derecha, izquierda, arriba, abajo, sobre, atrás, etcétera, ¿no? Claro. Tenemos una mala noticia, sin embargo. En Chile leemos muy poco y tenemos muy mala comprensión lectora. ¿Qué podemos hacer con eso? Es una realidad y eso hay que fomentarlo. Los colegios, las mismas casas, darle a los mismos padres más herramientas, comprar libros, a lo mejor no tan solamente juegos de video, que son los que ahora, como estamos en una sociedad tan instantánea, lo primero es conseguir un placer instantáneo. Sí. En cambio, el libro lleva un proceso. Uno tiene que empezar el libro, seguir con la atención del libro y llegar hacia el final, que ya implica un tiempo mayor. Un juego, un niño lo empieza en una hora y lo termina en la misma hora. Un libro, sin embargo, no es así. Los niños más pequeños, sobre todo los que no tienen tanta relación con la lectura, que no son lectores más capaces, podríamos decir de alguna manera, necesitan un tiempo más importante. Y eso también lo vas desgastando, porque ellos quieren todo instantáneamente. Coméntenos ahora qué hace Colegio Renacer y específicamente su trabajo para de alguna forma potenciar, fomentar el gusto por la lectura y fomentar y desarrollar habilidades y destrezas en el ámbito de la comunicación oral y escrita. Parezco profesora, ¿no? Claramente. A ver, el colegio en sí mismo tiene implementado para todos los horarios, todos los profesores deben hacerlo, está implementado dentro del mismo currículo, el hecho de hacer una lectura silenciosa. todos los días a una determinada hora posterior a un recreo, donde los alumnos tienen que estar sometidos 10 minutos a leer para posteriormente hacer una evaluación vía oral también. Se le está tomando en el mismo ramo de lenguaje evaluación de velocidad lectora para ver las competencias de la misma velocidad de los alumnos, cuántos son capaces de leer en un determinado tiempo y ver también que esa velocidad se va compensando y también se va hibridando con lo que tiene que ver con la comprensión. En ese sentido también el colegio tiene la necesidad y ya está planificando una feria del libro interescolar que tiene que ver con venta de las lecturas domiciliarias y también otros tipos de textos de interés para los alumnos, porque tal cual usted lo mencionaba hace poco, los alumnos no quieren leer, no hay una intención lectora, entonces eso debe hacerse un fomento mayor. También ha tenido concursos de poesía, lo cual también implica el hecho de la lectura, escritura, porque primeramente tenemos que pensar que la lectura llega, o sea, toda la escritura llega primeramente por la lectura. ¿Cómo ha sido el resultado en términos concretos con los alumnos al aplicar este tipo de metodología? Se están haciendo avances, son lentos, pero se ven. Al cabo de un tiempo de estar haciendo clases sistemáticamente donde se deben estar leyendo textos y en conjunto, en total, los alumnos van haciendo pequeños avances, que al cabo de un tiempo sabemos que van a ser necesariamente también significativos. Por otra parte, el mismo hecho de estar haciendo esa evaluación de velocidad va ayudando a que los alumnos puedan tener un manejo mejor del dominio del lenguaje, en el sentido en que si van mejorando con su rapidez también pueden ir mejorando la dicción de las palabras, no estar confundiendo tanto o no estar repitiéndose en la misma lectura de las palabras, que también hace perder tiempo para ellos. Por supuesto, nosotros aspiramos en realidad a que nuestros jóvenes alumnos sean competentes en esta área. Obviamente nos enfrentamos a diferentes problemas, entre ellos la cultura visual, donde una imagen vale más que mil palabras. Todo es visual, todo es rápido, hay que hacer las cosas para ayer y pareciera que todos estamos en esa cultura. Entonces lo que tú decías de leer un libro implica un tiempo, un proceso y un gusto por la lectura. Implica también un desgaste de energía que no va acorde a los tiempos. Puedes bajar, tú das una tarea y la descargan, copiar y pegar. Pero llega el momento de preguntarle, no tiene ni idea. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién es el autor? ¿Por qué pasó esto? Etcétera. Ni idea. Copiaron y pegan. Y es un grave problema que ocurre a nivel nacional. ¿Cómo ves tú la aplicación de las tecnologías de la información en el sentido positivo en tu trabajo? Positivamente en el sentido que uno va acercando al alumno con esas mismas tecnologías que ellos tienen en su hogar y que tanto les interesan a ellos. La verdad es que hay de todo. También yo soy bien partidaria del sistema antiguo donde uno aprendía vía letra, vía libro. No tiene que estar a veces tanto desgastándose, tratando de manejar una clase con un power, por ejemplo, o estando con el computador en la misma aula. Pero sí creo que en ese sentido es un avance que el alumno vaya acercándose a la investigación literaria, a la investigación formal de textos, por ejemplo, si uno va acercándolo con tecnología. Perfecto, esa es la aplicación práctica positiva. Claramente. Año 2011, Colegio Renacer nos presenta una oportunidad muy importante e interesante para la comunidad. El desarrollo de su área técnico-profesional, con dos carreras como asistente de párvulo y administración de empresa. ¿Qué tan importante, fundamental, objetivamente hablando, es el conocimiento y la aplicación de buena forma, en forma correcta, el lenguaje para aprender estas carreras? La autonomía que le dan los propios alumnos. En el caso de administración, un alumno debe saber redactar. Por ejemplo, el administrador tiene que hacer un currículum, tiene que hacerlo, claro, tiene que hacer un informe. Y todo eso va vía redacción y eso se da a partir del lenguaje. En ese sentido, si el alumno logra captar todas las habilidades mínimas que uno le puede prestar, de ortografía con gramática, cuando uno está pasando contenidos de gramática, también de funciones del lenguaje, que en este caso son fundamentales, de pautas de redacción, el alumno puede ir mejorando en ese sentido también. En este caso, la comunicación que se puede dar en párvulo, nosotros vivimos en una sociedad de comunicación de por sí. Entonces, el poder manejar oralmente todos los medios y mecanismos de expresión oral a una persona que tiene que estar en un grupo, enfrentándose ante un grupo, ya sea de un nivel menor, como puede ser en este caso en párvulo, o de un nivel mayor, como por ejemplo puedo enfrentar yo a un alumno de enseñanza media, es fundamental. Porque esa es la primera vía de comunicación que uno tiene con el alumno, en el sentido de que si uno está proyectando un buen lenguaje o si uno está proyectándose sobre la base de un buen lenguaje, las personas que están de trasfondo como una asamblea escuchándolo uno son capaces de comprender lo que uno de verdad quería decir inicialmente. Claro. en el emisor, en la persona que emite ese mensaje, está la responsabilidad de que quien te escuche entienda verdaderamente, obviamente nunca el contenido, nunca vamos a saber lo que piensa el otro realmente acerca de uno, pero que la idea central por lo menos se maneje. Por ejemplo, el contexto de lo que estamos hablando, lenguaje. Estamos hablando acerca del desarrollo del lenguaje desde el Colegio Renacer, que tiene el año 2011, dos carreras, y cómo usted, papá y mamá, piense, medite, que aquí hay un muy buen colegio para el año 2011 con respecto a carreras técnicas profesionales. Ahora, si tú fueras una mamá o un apoderado que está escuchando ahí, al otro lado, no. ¿Por qué Colegio Renacer? ¿Por qué escoger este colegio? Primero que todo, porque el colegio tiene muchas ganas de trabajar por la comunidad. Tiene necesidad y tiene deseos reales de comprometerse con el sistema escolar, de ofrecer de por sí en un sector donde no hay colegios técnicos, enseñanza técnica para que los alumnos que son posiblemente del sector o cercanos al sector no tengan que estar haciendo grandes viajes, que ya de por sí es un desgaste para los propios alumnos, para los propios padres que pueden estar preocupados por los hijos. Por otra parte, el hecho de estar ofreciendo carreras que tienen una cercanía con los alumnos también, porque se hace un testeo previamente y se demuestra que la gente sí está interesada en estudiar párvulo, la gente sí necesita o es una carrera demandada en la administración, ayuda a la sociedad, ayuda a nuestra comunidad de Puente Alto y sobre todo a la que está más colindante cerca del colegio. Por otra parte, está el hecho de ofrecer un nuevo campo laboral. O sea, si se está prestando este tipo de carrera, es para pensar que el alumno posterior a todo su paso por la enseñanza media va a poder salir con un trabajo. Porque se buscarán las vías para que el alumno tenga una asesoría por parte del mismo colegio, primeramente, y para después también buscar prácticas profesionales y subsiguientes centros donde el alumno pueda desarrollarse como... Ir a un colegio técnico profesional no significa que no puedas aspirar, no puedas tener el deseo de perfeccionarte en institutos de formación técnica, profesionales o universidad. De hecho, el mismo colegio ya al instaurar esta posibilidad, habiéndose un colegio básico, todavía él no sea una prueba CIMSE, por ejemplo. Ya que se va a potenciar para el próximo año, todos los alumnos que este año están en séptimo están recibiendo ya las herramientas iniciales para poder dar un buen CIMSE el próximo año. De por sí, en segundo medio ya nos va a tocar dar otro CIMSE, entonces también se está preparando en un rasgo universal a los alumnos que corresponden también a todas estas pruebas de medición nacional. Que además, en ya los últimos alumnos que o la primera generación que salga de cuarto medio, digámoslo de alguna manera, va a tener también la posibilidad de optar a un preuniversitario dentro del mismo colegio para brindar asesoría si es que quiere seguir perfeccionándose a la universidad respecto a las materias que recibió y que fueron impartidas por parte del colegio. Comprendo. Estamos muy contentos de la visita, estamos agradecidos por haber compartido estos minutos que han sido muy interesantes. Por favor, un saludo a la comunidad, padres y apoderados y personas que la conocen relacionadas con el ámbito del Colegio Renace. A ver, mi saludo es especialmente para el personal administrativo, la señora Viviana, don Marcelo, el jefe UTP, ahora don Reinaldo, y bueno, para todos los profesores también. El próximo año ya nos encontraremos con nuevos profesionales que van ya a implementarse con la enseñanza media, y ahí va a haber un cambio importante también. A los propios alumnos, especialmente a los míos, a mi subsector de lenguaje, sexto, séptimo, octavo, básico, que son con los que más relación tengo diariamente, pero en general a todos los niños que son bastante amorosos dentro del mismo colegio. Sí, hay una cultura muy especial de parte de los niños. Sí, es lo bastante... Lo digo porque trabajo ahí. Sí. ¿Ah? Muchas gracias. Nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Hasta luego, muchas gracias.